10 minutos para las 10 de la mañana al aire de Futura y tenemos visitas aquí en los estudios de 5 y 75. Están Tomás y Gesiel. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen ¿Qué día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ellos son parte de la escuela acá cerca que tenemos en 8 y 76 y 75. Estamos hablando de la escuela técnica 5. Son de séptimo año ustedes, ¿no? Sí, sí, así es. Bien. Bueno, y los hemos invitado porque la escuela viene pasando un par de situaciones bastante malas y particularmente una que tiene que ver con el temporal de los días de abril. Y bueno, situaciones que ustedes nos van a contar mejor. ¿Qué fue lo que pasó? El día 4 de abril hubo una lluvia tremenda y ocasionó que se volara el techo de la parte de taller, dejando así, bueno, todo un desastre tremendo. Se llovió todo, digamos, se echaron a perder un montón de cosas, mesas, sillas, lo que sería la instalación eléctrica. No sé, ocasionó toda una movida que la verdad que dejó al colegio en pésimas condiciones, por decirlo así. ¿Qué fue lo que, o sea, uno cuando ustedes van ahí y lo primero que ven es que no hay techo? Claro, claro, exactamente. Estás en la parte de lo que sería de taller, la planta baja, digamos. Mirás para lo que sería la parte de la escalera y ves el cielo directamente. Y sí, la verdad que da pena porque tienen aulas pues las cuales usaban un montón. Y los chicos que cursaban ahí, bueno, tienen que cambiar, tienen que estar en otras aulas. Y se movilizó todo el colegio, cambió todo el colegio, por decirlo así. ¿Usted está en electromecánica los dos? No, yo estoy en electromecánica. Sí. Y yo estoy en informática. Ah, bien. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se comenzó a arreglar esto o no? Sí, se había comenzado. Estuvieron trabajando hasta hace un tiempo, después dejaron de venir. La verdad no sé qué pasó, dejaron todo a la mitad. Y con la lluvia que hubo hace unos poquitos días, también otra vez se volvió a mojar. Hay goteras por todos lados, se llueve por todos lados también, lo que es la parte de pañol, pero es tremendo, o sea, se llena todo de agua. Nosotros cursamos a la noche y hace un frío terrible, no se puede estar. ¿Y las clases que se tomaban ahí en los talleres, dónde se están tomando ahora? Por todos lados, se usan aulas del colegio que se dejaron de usar, claro, y ahora se están reusando, digamos, y durante el día, digamos, si no está mojado, sí, se usan, algunas se usan, lo que sería de la planta baja. Claro. Pero arriba no, imposible. Y estas aulas que se dejaron de usar tampoco están bien condicionadas, porque obviamente llevan muchísimo tiempo sin uso. Claro. Y además, esto es lo que afecta también a informática en este caso, porque la parte donde se voló todas las cosas es la parte de electro, donde está el laboratorio de electromecánica. Pero ahora que los chicos, tanto electromecánica como construcciones, no tienen aulas en las que estudiar, tienen que ir a otros lugares, como es el sector de informática. Entonces nosotros, como informática, tenemos que ir a otras aulas y movernos y tratar de llevarnos computadoras para poder trabajar. Claro, un bardo terrible de tomar clase, digamos. Sí, terrible. Bueno, y comenzaron los arreglos, pero ¿qué pasó? ¿Se viene lento? ¿No se hace? ¿Cómo lo ven? La verdad que no sé, muy enterado con el tema, ni idea. Cada tanto vemos a los obreros trabajando, hace un tiempo no los veíamos. Y después, bueno, dejaron de venir y se dejó todo a la mitad, se dejó todo abandonado y está todo así, digamos. Se está estropeando todo, se va a echar a perder un montón de cosas, mesas, sillas, la pintura, bueno, como decía hace un rato, la instalación eléctrica, todo. Ya no se ve que este año se pueda resolver, digamos, por lo menos por lo que ustedes y ven. Y la verdad que la expectativa sería que sí, ojalá que sí, que se pueda terminar para los cursos que vienen, pero como está todo, claramente no se va a poder terminar. ¿De qué barrio son ustedes? Yo soy de Villa Garibaldi, antes de Parque Sicardi, y él es de Barrio Aeropuerto. ¿Y a la técnica 5 cómo llegan? En colectivo, a veces. ¿Habían estado en la 84 o vienen de otra primaria? No, yo estudié en la primaria en el colegio número 9, en 7 y 654, más o menos. Y después de ahí, bueno, como me quedaba el colegio cerca, digamos, la realidad, me cambié. A medida que fueron pasando los años, con el tema de los talleres y todo eso, bueno, tuvimos que elegir la especialidad. Claro. Electromecánica adentro y, y bueno, generó todo lo que sería un amor por el colegio, digamos. Aprendimos un montón de cosas, muchos compañeros, nosotros somos amigos desde el primer año. Uh-huh. Y ver el colegio así nos duele, duele un montón. Sí. ¿Vos sos de aeropuerto? Sí. ¿Y habías estado en la 84 antes? No, yo estaba en Berisso. Ah. Estudié toda mi primaria en Berisso y después me vine a La Plata, sobre todo por el secundario, que había también estado mi viejo. Uh-huh. Así que también conocí a varios profesores gracias a mi viejo. Y lo mismo, puro amor por el colegio, sí, porque es pasamos literalmente 12 horas ahí, así que conocemos a todos los profesores, a todas las especialidades, a todos los chicos, se forman unos lazos increíbles, y eso también termina perjudicando el hecho de que los profesores ahora también están preocupados porque los chicos, más chicos, qué sé yo, de primero, de segundo, por ahí pasan por esos lugares que están mojados, que están oxidados, que están con las herramientas tiradas. Y es súper peligroso porque puede pasar cualquier cosa. Mm. Y después también los padres están preocupados, obviamente. Mm. Para quienes no saben, la escuela, la que estamos hablando, la técnica 5, es doble turno. Por eso dijiste las 12 horas, ¿no? 7:40 se entra la mañana. 7:40 y 6 menos 10 se sale. Sí. Viste, me acuerdo los horarios porque fui la misma también. Les contaba con un. ¿En serio? Gabo no me quería acá. Bueno, y estamos hablando de esta escuela que está acá en el barrio de Futura, en 8, 75 y 76. ¿Y por qué eligieron estas especialidades? Bueno. Particularmente yo fue un descarte, digamos así. Las especialidades que son está química, construcciones, informática y electro. Uh-huh. Química en tercero me la había llevado, así que dije, no, bueno, química ya no daba, ¿viste? No, claro, claro. Construcciones, no me gustaba andar con el tablero. Dije, tampoco, bueno, informática no era lo mío, digamos, no, nunca me llamó la atención. Dije, bueno, vamos con electro. Ahí en electro, bueno, lo conocí a Robby y después conocí a otros profesores más que al final, bueno, me terminaron de convencer de lo que había elegido. Y ¿te gustó finalmente? Me gustó, sí, bueno. Tal cual. Claro, y yo directamente ya lo tenía claro, me encantaban las computadoras, desde chico estaba con una computadora al lado, así que dije, este colegio tiene informática, me meto a informática de cabeza. Y te gustó, digamos, te está gustando. Sí, totalmente, ahora séptimo año también, estamos haciendo los mismos sistemas para el colegio, de las bases de datos con los alumnos, con los profesores, muchísimo trabajo tenemos. Qué bueno. Che, ¿y tiene centro de estudiantes el colegio ahora? El año pasado se hicieron, se habían hecho las elecciones, nosotros habíamos presentado una lista, en total habían dos, perdimos por creo que 3 o 4 votos nomás. Ahí quedó nomás. El otro centro, estuvo un tiempo y después no sabemos qué pasó, se desinfló, se disipó, dejó de existir. Qué lástima. Así que por el momento centro no tenemos, pero bueno, a la hora de creo que de movilizarnos con temas como estos, siempre hay un grupo de chicos y de chicas que tienen voluntad para hacer y decir también. Está bueno. Sí. Y hay que juntarse, ¿no? Hay que organizarse, hay que hacer cosas, está bueno. Sí, mucho más por un colegio que uno disfruta y pasa tanto tiempo, como ustedes decían, ¿no? Es un montón de tiempo de la vida que se va ahí. Bueno, estamos con Tomás y Gesiel, nos viene a contar un poco esto que está pasando a Técnica 5, que literalmente está sin techos, una gran parte del colegio, ¿no? Más que nada la parte de talleres, claro, sí, la parte del fondo, la parte que tiene esa puerta que se ve sobre calle 8, ¿no? Claro, 75, claro, exactamente, casi. La parte de esa de taller, sí. Bueno, chicos, gracias por habernos compartido esto, y cuando puedan volver a darse una vuelta para contarnos si avanzaron la obra, por lo menos saber si esto sigue en camino. También estaría bueno hablar con alguna autoridad del colegio, lo vamos a tratar de estar haciendo, para que, bueno, se resuelva, porque no pueden usar un montón de máquinas, no pueden estar en los espacios que fueron hechos finalmente para dictar clases de las especialidades, así que es realmente un bajón. Tal cual. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Por darnos el espacio y la voz y poder expresarnos todo esto que nos está pasando ahora. Dale, vuelvan a venir en algunas semanas, en un mes, para ver si esto avanza. Sí. Nos quedamos con algo de música, tanda, Gabo. Mandá la tanda si tenés por ahí. Y seguimos aquí en la mañana de Futura. Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas. Radio Futura.